El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del día de la fecha. Acá estoy en compañía de Andrea Herrera. Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, ya nos vimos antes porque hicimos hoy por primera vez el pase o el traspaso de dos programas que se despedía el programa Mundo Bullicio y comenzaba El Observatorio. Acá le estamos, creo que copiando a otras radios grandes de Capital que están haciendo eso. Algunas con algunas bien y otras me parece una tontería. Pero bueno, comenzamos hoy sin experiencia al respecto, un pase de programa de Mundo Bullicio a El Observatorio. Le mandamos un gran saludo a los oyentes del exterior, a la gente que nos escucha afuera. A Tatiana Vladimirska, allá de Moscú, que nos escucha, es la directora del Conjunto Grenada. Ellos seguramente hoy no nos van a escuchar porque están todos en Grecia, están en un festival internacional de música en Grecia, donde fueron invitados, que ese festival se lleva a cabo en la ciudad de Salónica. Y bueno, hay otra gente sí nos escucha, como por ejemplo Graciela desde Holanda, que nos escribió también al respecto, le mando un gran saludo. A Marcos de Córdoba, allá más cerca. La gente de Estados Unidos, no sé si nos escucha, le tenemos que preguntar a Pablo vecino si es así o ya los perdimos para siempre. Igual le mandamos un saludo. Saludos a Pablo. Saludos a Pablo también. Que sí nos escucha. ¿A quién más? A Cristian y a Paloma. No, Paloma se fue un cumpleaños que es mucho más divertido que escucharnos a nosotros. Totalmente, sí. A la gente de acá de la zona, de Moreno, de Paso del Rey, de La Reja, de toda la zona que a veces nos escucha, le mandamos un gran saludo a todos. Y bueno, hoy leí desde la mañana temprano, dos diarios, Tiempo Argentino, Página 12. No hay muchas noticias políticas importantes que se pueda conversar. Hay cosas de la política teórica que se han escrito. En Página 12 hay un trabajo importante sobre las empresas estatales que escribió Zayat, que me gustó mucho. Yo marqué algunas cosas para darlas a conocer. Después aparecen en la primera página, por ejemplo, dice Página 12, dice se bajó del camión con la foto de Moyano. Y todo esto es producto de una gran pelea que ocurrió en la semana entre el hijo de Moyano, que es el sindicalista el dirigente de camioneros. Recolectores de basura. Ajá. Y ellos tienen una empresa que hacía la recolección en Quilmes. Covelia. Y esa empresa Covelia finalizaba su contrato el día 4 de mayo. ¿Cuándo es 4? ¿El lunes? No, mañana. Mañana lunes. No, mañana domingo. Ah, mañana domingo, sí. el 5 tenía que arrancar la nueva. O el nuevo contrato con la misma empresa. Entonces, como se había insinuado que no le iban a prorrogar el contrato, se enojó el muchacho y lo amenazó de muerte al intendente, diciendo que si alguien debe morir, alguien va a morir. Está genial. Y uno, dos, tres muertos, no importaba cuántos. Sí, eso era, así como me impresionó la sinceridad, digamos, de su discurso. Y eso causó escozor en todo el ambiente político, tanto del oficialismo e incluso de la oposición. Aparentemente, por esa causa, se bajaron de esa lucha y negociaron con la gente de Quilmes, y aparentemente no va a morir nadie. ¿Esa es la buena noticia? Esa es la noticia que aparece hoy en la tapa de página. Igual, ¿sabe qué? Mire, una cosa. Me parece a mí que, bueno, en los últimos tiempos se estuvieron dando los debates por el tema de la basura en muchos municipios, inclusive el municipio de Moreno. El año pasado nosotros tuvimos la visita acá en nuestro estudio de Lucas Franco, un dirigente morenense, que junto con el ex concejal Carlos López estuvieron trabajando con el tema de la basura y otros temas diversos, y hace unos 10, 15 días hubo un foro por el tema de la basura acá en Moreno. Y una de las denuncias que se hacen es que, bueno, justamente la basura es un gran negocio, ¿no? Acá nosotros tenemos el trébol, que sigue siendo la misma que teníamos antes, porque se relicitó, digamos, o se continúa la licitación con la misma firma. Y creo que hay un cambio de nombre, que ya no se llama exactamente igual a como se llamaba durante su mandato, su reinado anterior, digamos, la empresa, sino que le cambiaron un cachitín el nombre como para disimular. Pero, bueno, es un gran negocio. Y por un lado se pagan millones de pesos anuales por la recolección a una empresa que además no cumple. Porque si estuviéramos hablando de que las calles de Moreno están en perfecto estado, que es maravilloso poder ir a una plaza, poder ir a cualquier sitio público, pasar por los barrios. No, en todos los barrios hay basurales en las esquinas. Estábamos viendo el otro día, bueno, pueden ver en Facebook muchas fotos, por ejemplo, las inundaciones que se produjeron en febrero a causa de las inmensas lluvias que hubo en febrero. Las inundaciones no son un problema natural, la lluvia es un asunto natural, pero las inundaciones siempre tienen un trasfondo político. ¿Por qué? Porque la falta de limpieza en el arroyo Catonas, por ejemplo, o en el arroyo Los Perros, veíamos fotos de inmensos basurales trabados debajo de los puentes, por lo cual no podía pasar el agua naturalmente, por lo tanto desborda, se llena de agua una enorme cantidad de hectáreas alrededor de esos arroyos, que además están pobladas. No es que están pobladas y no están pobladas por la élite morenense, sino por la clase trabajadora, en condiciones tremendas, porque muchas veces esas casas son de cartón, de chapas, de madera, se le arruina lo poco que tienen que trasladarse a otros lugares, a veces ocurren hechos de violencia, no quieren irse porque lo poco que tienen se los roban. Entonces hay un montón de situaciones que se generan, que no es solamente dejo la bolsita de basura colgada en el canasto o no. O el tema de, acá estuvo en discusión si se municipalizaba también el tema de la basura. ¿Qué es lo que se va a hacer en Quilmes, aparentemente? ¿Qué es lo que se va a hacer en Quilmes? Pero yo estuve escuchando con empleados municipales, ¿sí? Sí, pero yo estuve escuchando en varias radios denuncia de gente que vive en Quilmes, inclusive gente que empezaba su denuncia diciendo yo soy kirchnerista a full y estoy a full con el proyecto nacional, pero el intendente de Quilmes es un desastre. No hace muchas de las obras que tenía prometidas, por lo cual muchos vecinos lo que dicen es tener miedo de que en realidad el servicio municipal sea peor que el de Covelia, que ya era malo. Y además, otra cosa que se denuncia en el tema este de la basura es que, por ejemplo, está como zonificado, ¿no? A Covelia le pertenece tal zona, a El Trébol le pertenece tal otra, a la otra empresa le pertenece la otra. Entonces, no es que cuando se abre la licitación vienen un montón de empresas y compiten a ver cuál es el... Se ponen de acuerdo. Exactamente, se ponen de acuerdo y capaz que alguna presenta un pliego como para decir, sí, hubo una licitación y nos presentamos dos, pero bueno, ganaron otra vez estos. Pero en realidad es todo mentira. ¿Se entiende? O sea, hay terrible. Un monopolio zonificado del tema de la basura. Y por otro lado, Moreno también se está convirtiendo en un receptáculo de basura de otros distritos, lo cual también trae serios inconvenientes a la salud pública. ¿Dónde se juntan? En la zona de Cuartel Quinto. ¿De Cuartel Quinto? Sí, exactamente. Hay denuncias, sí, y hay fotos. Que hay una zona como el SEAMSE, un lugar en donde tiran. Algo así. El intendente lo que dice es que se va a construir, pero lo que dicen los vecinos es que se está tirando ya. Y otra cosa que sucede es que en el fondo de los barrios no entra el trébol a ningún lado y de ninguna manera. Entonces también andan los carreros, estos que andan juntando la basura. O que juntan. Que tiran en cualquier lado después. Exactamente, lo tiran en cualquier lado porque no tienen ningún tipo de regulación esos tipos. Cobran. Yo he visto zonas acá en la zona de Paso del Rey, antes de Merlo, en el río incluso, ajá, en la zona del río, claro. Tiran basura directamente en la ladera. Claro. Están ahí todas las bolsas antes del agua, y después se caen al agua, obviamente. Están ahí, eso se ve. También se ve antes de la autopista, en la salida antes de Merlo, en la parte que le corresponde todavía a Moreno. A Moreno. La basura, y al pasar el puente ese, digamos, donde ya empieza Merlo, todo limpio, perfecto, sin problema. A mí me da, le tengo envidia, y eso que... Lo odio. No soy partidario de OTACE, pero claro, le tengo envidia. Hay una diferencia muy grande. El otro día hablábamos con amigos, que todos tenemos chicos, del tema de las plazas. Las plazas en Moreno son un desastre, inclusive las dos plazas principales, la Plaza San Martín, la plaza... En la Plaza Mariano Moreno, el otro día estábamos con una amiga charlando y nos sentamos en el pasto, porque no hay ni un solo banco enfrente de la municipalidad, ni un banquito de nada. Y en la Plaza San Martín es una verdadera mugre, y el año pasado... Tienen que hacerse de cemento para que no nos roben. Algo, digamos. De cemento, algo así. Pero, es fácil hacerlo aparte. Pero antes había esos típicos bancos de plaza que son con las tiritas esas de madera, algunos estaban rotos. Se los afanan. Pero estaban anclados a la tierra con unos bulones, qué sé yo. Yo nunca vi que estaban, algunos rotos, pero estaban. Está bien, como dice usted, que hagan de cemento. Hay, ahora que pienso, hay una línea de banquitos de cemento enfrente de la municipalidad, justo en la cuadra de Asconapé. Pero... Bueno, volviendo al tema, todas las plazas de Moreno son un verdadero asco. En cambio, usted va a Merlo y cualquier lote baldío se convirtió en una plaza. Plaza, sí. Esas grandes esqueletos que inventaron, que son como unos toboganes que bajan en formas de heces, con muchas escaleras, ¿no? Que son todos de hierro y que son prácticamente irrompibles y que están re buenos, y que todos los pibes se acercan, inclusive, no sé, uno va a hacer los mandados y los pibes juegan un rato ahí en la plaza. Mientras usted está comprando al lado. Bueno, acá en Moreno no existe eso. Y las pocas plazas donde se construyeron juegos para niños o qué sé yo, están todas rotas. El otro día... ¿Y por qué será eso? ¿No será por la calidad del intendente o de cada uno de los intendentes? No es mejor OTACE que Hues, no. Ni Hues que OTACE. No. Pero sí debe ser que el funcionario que tiene a cargo... de las plazas es mejor. Pero tiene muchos funcionarios mejores entonces, OTACE. Fue un montón de cosas. Mi hermano vive en un barrio feo del borde de Merlo, y sin embargo tiene casi todo el barrio asfalto. Hay algunas calles de tierra, pero casi todo el barrio tiene asfalto. Todo Merlo tiene buena iluminación. Inclusive se nota en la ruta. Usted va por la ruta en Merlo y está toda iluminada. Va por la ruta en Moreno y no hay una luz. Y son nacionales. Entonces, así es. Igualmente la iluminación la pone la municipalidad. Entonces, como usted dice, el funcionario que del cual dependen las plazas es mejor el de Merlo que el de Moreno. Claro, bueno, algo pero así. Todos los otros también. Hay ojo, no estamos diciendo que es maravilloso el gobierno de OTACE ni nada por el estilo, porque es un feudo con todo lo que eso significa. Y con miles de años que está en el poder. Bueno, Mariano ya va por los 20 años también, ¿no? El gobierno de Hues, digamos. 19 tuvo, leí hoy, sí. Bueno, tuvo un interludio, digamos, que estuvo a Regui, pero él estaba a cargo de las fuerzas y sus grupos, sus agrupaciones políticas estaban en el poder y en el gobierno durante el tiempo que él fue ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y ¿será que no diputado? Se rodea de creativos, de tipo interesados en servir a la población, en hacer que sean más... más felices la gente. No conozco a ninguno de Merlo, pero la verdad que uno, las condiciones así generales, materiales que ve, aparentemente son mejores. Esto no quiere decir que Moreno, en Merlo pegás un cartel que sea el Frente Renovador, no, el Frente Renovador no, el Frente de Izquierda, no sé qué, y te cagan a palo, así en castellano. Y, por ejemplo, la Fuerza Nuevo Encuentro, la Fuerza de Sabatella, dejó sí. de militar directamente claro. Merlo, de las veces que le agarraron a palos a los militantes, inclusive a los tiros, ¿no? Así es, sí. Así es. Bueno, esto como para la introducción del programa de hoy, ¿no? Estábamos charlando de esto de la basura y de los Moyano que amenazaron con matar gente si no se solucionaban las cosas. Bueno, por suerte se solucionaron las cosas sin muertos, pero por me parece suerte, sí. que es un tema muy importante el de la basura y que todos los ciudadanos tendríamos que empezar a tomar parte y no sabemos nada sobre de la discusión. Eso, sí. Exactamente. Bueno, hoy tenemos a Mati, como siempre, del otro lado del vidrio, que elige una música fantástica y ya debe tener uno para el siguiente más. Bueno, listo, vamos con la música. Existe más. ¿Qué esperas? Sudamérica es así. ¿Qué esperas? Esto es pura realidad. ¿Qué esperas? Solución en el final. Superman nunca viene por acá. ¿Qué esperas? Nuestro héroe es de verdad. Nacional, bien anónimo y mortal. Es la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final, feliz en este fin. Los buenos mueren. Los buenos mueren. Pierdas el final. ¡Qué fatal! Paradoja singular. Nunca más nuestro héroe volverá. Se marchó por la puerta de atrás. Decidió evitar la corrupción. Decidió y ahí nomás se suicidó. Y pensar que fue maestro de de un disparo al corazón. Es la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final. Es así, los buenos mueren, los buenos mueren, los buenos mueren, los buenos mueren. Continuamos en el observatorio. Hoy decía antes que también se publicó hoy en Página 12 un artículo sobre las empresas del Estado que escribió Alfredo Zayat en el panorama económico de hoy. Este es un tema importante, digamos, y muy pocas veces se refleja en la prensa. El gobierno, el kirchnerismo en general, no parecía tener una vocación estatista. O sea, en ningún momento se publicaron intenciones de estatizar empresas, de crear al final un grupo de empresas estatales, etcétera, sino que es como que fue reaccionando ante los problemas que se presentaban en las empresas privatizadas, problemas serios de funcionamiento. Entonces el gobierno ahí actuaba y tomaba la decisión de estatizar algo. Así se formaron una serie de empresas. Y acá yo voy a nombrar lo que me apunté con respecto al artículo de Zayat publicado en el día de hoy. Por ejemplo, el Correo Argentino fue la primera estatización concretada el 19 de noviembre del 2003, ante el incumplimiento del grupo Macri del pago del canon y ante la amenaza de despedir a 3.000 trabajadores. O sea que ante ese problema el gobierno actuó y estatizó la... primero intervino, digamos, nombró un interventor y después fue haciéndose cargo del funcionamiento del correo. Casi lo mismo pasó con Aguas Argentinas, el grupo francés Suez. No invertía en la expansión del servicio reclamando aumento de tarifa, que derivó en la pérdida de la concesión del área metropolitana por el riesgo de que distribuya agua contaminada en el sur del conurbano. El Estado asumió el control de Aerolíneas Argentinas luego de prolongadas negociaciones y promesas incumplidas, y porque los españoles del grupo Marsans estaban vaciando la compañía. El sistema previsional, manejado por bancos y compañías de seguros a través de las AFJP, fue estatizado para recomponer un régimen de reparto, porque la administración privada no garantizaba el pago ni de una jubilación mínima luego de 14 años y medio de gestión de los aportes jubilatorios de los trabajadores. La petrolera nacional YPF pasó a control estatal también después de promesas incumplidas de inversiones de los españoles de Repsol y de un fallido intento de argentinización de la compañía con el grupo local Eskenazi, periodo de administración privada con la consecuencia de la pérdida del autoabastecimiento energético. ¿Qué pasó con el Correo Argentino? En el Correo, la gente no se da cuenta de la importancia que tiene como empresa, como entidad, el Correo, por lo general en todos los países del mundo. En Argentina, el Correo Argentino tiene más sucursales que todos los bancos del país. O sea que hay pueblitos, localidades pequeñas, en las perdidas, en el mapa argentino, que no tiene banco, no tiene nada, y seguro que tiene un correo. Y el correo ese, llegan unas bolsas, uno puede escribir una carta, y no tiene ni ruta asfaltada, no tiene nada del pueblo, pero recibe una bolsa que se lo lleva un camioncito o un distribuidor de diarios, porque ese es el otro factor. Los distribuidores de diarios están en todas las localidades del país. Seguramente que hay más oficinas de correos que distribuidores de diarios y más que bancos. Eso me impresionó siempre, porque yo siempre quería saber cuántas ciudades hay en Argentina, por ejemplo. ¿Sí? No tengo ni idea. Ajá. ¿Qué preguntas que hace usted? Estaba pensando que, sin ir más lejos, el correo es el que maneja los resultados de las elecciones, ¿no? Ante una elección nacional, en un pueblito lejano de allá de la Puna y en otro lejano de la montaña en el sur, el correo retira de la escuela todos los datos y es el encargado de llevarlos, ¿no? Exactamente, sí. Cumple un papel importantísimo. Claro, inclusive están las fuerzas de seguridad, pienso en el día de la selección, están las fuerzas de seguridad en la escuela, pero muchas veces están prestadas de otro pueblo. Los militares, los prefectos, qué sé yo, todos estos, los gendarmes, se trasladan de un pueblo a otro, pero el correo, la gente del correo es de ahí, del lugar. Claro, exactamente. Entonces, sigue diciendo Sayaz sobre el correo argentino. El grupo Macri hizo descender la participación del correo argentino en el mercado postal, telegráfico, monetario y mensajerías, del 48,4, casi la mitad, al 33% de 1997 a 2003. O sea que bajó la participación del correo en la cantidad de mensajes distribuidos. Mientras que la gestión estatal la subió desde ese nivel al 41,6% en 2012, con una facturación de 3.043 millones de pesos. La firma, el correo, tuvo una rápida recuperación, aumentó sus ventas en un 15% a los 2 años de rescindido el contrato, garantizó la provisión del servicio postal básico universal, incrementó la productividad de la mano de obra y obtuvo resultados operativos positivos en todos sus balances. El primero, bajo control estatal, arrojó una ganancia bruta de 99 millones de pesos, sin recibir aportes del Tesoro Nacional. O sea que, acuérdense, oyentes, de toda la campaña que se hace contra las empresas estatales por su ineficiencia, por la pérdida, que todos tenemos que pagar la ineficiencia y la falta de ejecutividad, la falta de ganancia, las pérdidas económicas. El correo argentino dio ganancia desde el primer año de estar estatizado. No recibe aporte del Tesoro Nacional. Tiene una red integrada por más de 5.000 puestos de servicios ubicados en todo el país. Ahí está, 5.000 puestos. Yo no sé si hay... Deben haber 2.000, 2.500 ciudades con intendentes. El dato ese voy a buscarlo porque es muy importante. Yo creo que esta entidad, esta empresa, el correo, es la que más sucursales tiene en todo el país. Tiene agencias y sucursales propias, estafetas y unidades administrativas concesionadas a terceros y emplea a casi 13.000 trabajadores. Impresionante el correo, Ya estamos llegando a la hora. Llegamos, bueno, ya pasamos. Está bien, vamos a la tanda de la radio y después seguimos con el detalle de las empresas estatales y su funcionamiento en la actualidad. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. El 26 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré. Porque fueron los momentos donde nosotros estuvimos en los centros clandestinos de detención, también hay otra historia, que es la historia no contada, que es la historia de nuestra militancia. Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín. Por donde había que empezar era por juicio y castigo a los genocidas. Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Convoca Hijos, Zona Oeste. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno. 90.1. Estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Peor para el sol. Caminos cruzados. ¿Y de qué se trata? Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, ¿sí?, destacado músico de jazz, totalmente, convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros. Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Continuamos en el observatorio. Antes estaba hablando entonces yo de las empresas estatales y estábamos hablando del Correo Argentino como una importante empresa que no da pérdidas, que da ganancias para el Estado Nacional y que está en manos del Estado. Después, AISA es la otra empresa, Agua y Saneamiento Argentinos. Agua y Saneamiento Argentinos. Ese es el nombre de AISA. Nace de Aguas Argentinas del Grupo Suez, que recibió la concesión del servicio de obras sanitarias. En 13 años de gestión privada, la ampliación de la red del servicio de agua potable alcanzó a 460.000 personas y de cloacas a 210.000. Cuando el Estado se hizo cargo de la empresa, había 3 millones de habitantes sin agua potable en el área, y desde entonces se incorporaron 2.337.000 habitantes al servicio, previendo que a fines del 2015 la cobertura será del 100%. O sea que todo el mundo va a tener agua potable. ¿Vos ya lo tenés? No todavía. Y la veo re verde. Yo tampoco. ¿Estamos hablando de todo el territorio nacional o el territorio de la capital federal? ¿Qué estamos hablando? Esto está en no sé si es metropolitano. Ninguna de las dos cosas, creo. Después sigue, Aerolíneas Argentinas. Deme, que leo yo. Aerolíneas Argentinas, como empresa fue estatizada y ahora está, se relaciona prácticamente, realiza vuelos con todas las provincias. Ya, sí, a todo el país. Prácticamente. Sí, volvieron a poner un montón de destinos que antes habían sido cerrados, ¿no? Exacto. Con la privatización. Y sigue YPF. Sí. Y las AFJP. Dice, YPF, los resultados de la administración estatal de la petrolera son positivos, lo que inhibe a los militantes antiestatistas. El año pasado aumentó la producción del petróleo y del gas en 3,4 y 2,2% respectivamente respecto del 2012. En gas, desde el 2004 que YPF no anotaba un incremento anual. Hoy la compañía dispone de 65 equipos de perforación de nuevos pozos y 92 de workover, reparación de pozos, dice, contra los 25 y 49 que tenía antes de la estatización. Tenía 25 de nuevos pozos y ahora tiene 65. Y tenía 49 de reparación de pozos y ahora tiene 92. Es un montón. Más que duplicado, ¿no? En 2013 las utilidades netas consolidadas de YPF fueron de 5.681 millones de pesos, 45,6% más que las del año anterior. Las inversiones sumaron 29.848 millones de pesos, un alza del 81,1% respecto de las efectuadas del año anterior. La estatización de YPF incorporó al patrimonio social el yacimiento de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta, un área de una potencialidad elevada según los diferentes informes de especialistas locales e internacionales. Bueno, o sea, ya no pone en tela de juicio el pago que hicimos a Repsol, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con pagarle a Repsol? Sí, creo que no puedo hacer otra cosa. ¿En serio? O sea, está, ¿es romper sistema, lanzas? Está dentro del sistema y Cristina, el gobierno de Cristina no quiere romper lanzas, no puede romper lanzas. No tiene apoyo para eso tampoco. Claro, sí. O sea, yo no estoy de acuerdo. Tiene un claro. apoyo del 10%, sí. O sea, sí. El 10% de izquierda del país apoya eso, pero es poco todavía. Claro, yo no estoy de acuerdo con el pago, pero me parece que un gobierno que se mantiene a rajatabla dentro del sistema no puede romper de esa manera. Así que, bueno, nada, Zayat no dice una palabra de esto, pero bueno. Claro, claro. Bueno, después, por último, las AFJP. Un solo dato es lo suficientemente contundente en la comparación entre la gestión pública y la privada. Además de la recuperación de un sistema previsional de reparto y solidario, el fondo de inversión con el aporte jubilatorio de los trabajadores manejado por los bancos y las compañías de seguro, ascendía a 98.083 millones de pesos en diciembre del 2008, año en que pasó a manos del Estado. Hoy, ese dinero acumulado en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Seguridad Social, manejado por la ANSES, se ubica en 383.883 millones de pesos. O sea, de 98.000 a 383.000 pasó. Los inspiradores de la restauración conservadora tendrán que hacer un esfuerzo considerable para postular como verdad absoluta la superioridad de la gestión privada sobre la estatal. Estas experiencias en curso sirven para mostrar que, además de buenos resultados económicos, se pueden alcanzar objetivos de beneficio social con administración del Estado en empresas de sectores estratégicos de la economía. Esto publica, me parece importante, sí. Sí, esto sea. Publica Zayat en el día de hoy, en Página 12, en su panorama económico. Y esto último de la AFJP, mientras lo leía, pensaba lo que usted siempre dice, ¿no? ¿Por qué el establishment odia a Vudú? ¿No? Porque es, de alguna manera, el gestor de la estatización de la jubilación. Sí. Tiene que pagar con sangre. Tiene que pagar. Porque encima viene del neoliberalismo. Así viene, era liberal. Es un traidor a su clase. Claro, exactamente. Sí. Bueno, muy interesante este panorama económico. No sé ni qué hora es, no tenemos reloj, no tenemos internet, pero qué tristeza. 17:43. Bueno, quería decir una cosa más que teníamos publicado en nuestro Facebook. Y anoche, a las 11 de la noche, se confirmó que los docentes salteños deciden continuar su paro por tiempo indeterminado. Eso me lo anoté yo para tratar eso. Ya lo sé, por eso estaba publicado en Facebook. Exacto. Y bueno, estaba, acá lo leo directamente de Telam. Y dice que los docentes, que hace más de un mes llevan adelante medidas de fuerza por reivindicaciones salariales, decidieron continuar con el paro por tiempo indeterminado, aunque un sector que mantenía también la huelga este lunes volverá. Es la burocracia, los que vuelven. La propuesta del gobierno salteño contempla un incremento del 45% del básico del maestro de grado, que pasaría de 1.536 a 2.234, y además hay aumentos en distintos ítems de la grilla, como zona inhóspita, zona muy desfavorable, qué sé yo, y aumentaría el 42% el mínimo de bolsillo, que pasaría de 3.500 a 5.000. Pero la asamblea que se realizó este viernes, o sea, ayer a la noche, en un centro vecinal, una importante cantidad de docentes decidió no desconocer el ofrecimiento y de seguir con el paro. Aproximadamente el 73% de los docentes de Salta está de acuerdo con continuar la medida. Impresionante, ¿eh? Sí, ¿verdad? Así que, bueno, los trabajadores de educación de la provincia de Salta, CITEPSA, que es la burocracia, digamos, liderada por Víctor Gamboa, acepta la propuesta formulada y, aun cuando la considera insuficiente, son unos genios. Bueno, acá pasa. No, acá estaban felices, felices con la propuesta. Ahora que llegó a nuestro bolsillo en Buenos Aires, no sé si están tan felices. Pero bueno, esto la consideraron insuficiente, pero igual van a volver a trabajar. Pero aparentemente el 73% de los docentes salteños van a continuar la huelga. Es impresionante. Sí, impresionante. A mí porque me impresionó. Además, no empezaron las clases en Salta todavía. Eso, y muy pocos medios lo dicen. Una de las cosas que más me impresionó a mí es que hubo una fuerte represión en Salta. Ah. Y eso tampoco se mostró. No, en La Rioja no también. En La Rioja los docentes estuvieron encadenados, inclusive, a las puertas del ministerio. Ajá. El interior está complejo. En Compañeros de Clase, el programa que va todos los sábados de 10 a 1, de paso pasamos del chivo, que hoy no estuvimos porque algunos andan de gira, estamos hablando todas las semanas con dos o tres dirigentes de distintas provincias. Ah, muy bien, ¿eh? Y entonces, además con gente de distintos distritos de acá de Buenos Aires para ver cómo se cerraron los conflictos en las provincias en que se cerraron y qué pasa en las provincias en que continúan los conflictos. Porque muchas provincias, la mayoría estamos de vuelta en clases, pero eso no quiere decir que se haya solucionado la situación de fondo. ¿Ya cobraron? Cobramos. Terminamos el mes de abril, ¿no? El quinto día hábil de abril, cobramos lo que Scioli había decidido a mitad de marzo. ¿Se entiende? Ajá. Ese acuerdo que era del 22, Scioli. Claro, del 21, ese acuerdo que era del 21 y que se cerró por decreto y después, como seguimos de paro, se tiró para atrás, pero en ese momento estaba el tema de la liquidación. A nosotros nos liquidan con bastante tiempo de anticipación. Claro, el sueldo, ¿no? Intentan liquidarnos definitivamente. Porque pero hacen no todo eso logran. A mano, por eso, ¿sí? Igual tienen un problema que no lo dice, no lo declaró en ningún lado de Lucía, pero gran parte de las personas, de los trabajadores del Ministerio de Educación estaban de paro cuando nosotros estábamos de paro. Ellos mismos estaban de paro. Claro, la liquidación, el contralor y todo eso, no sé, no es con un botón que aprieta ella desde su escritorio de oro, ¿eh? Lo tiene que hacer la gente sacando, o sea, no se sacan las cuentas a mano, pero hay que laburar para hacer el contralor, no es tan sencillo. Y entonces... No, claro, recién pasó abril. Claro, eso, al momento del cierre de la liquidación del mes de abril, a cobrar el quinto día hábil, se liquidó con el 21% de ese. Lo único seguro es que no le descontaron los días de paro. Ah, eso no lo descontaron, bueno, no. Algo es algo. Ya exactamente. Así que ahora, o sea, el quinto día hábil del mes de mayo, el viernes que viene, ¿sí? Dentro de casi una semana, vamos a cobrar. Lo que nos faltó cobrar el mes pasado, del aumento ese del casi 31, no sé si me alcanza. Y además el 31 completo, el 30, 31, qué sé yo. Igual a mí eso no me toca, ¿eh? Esa máxima a mí no me toca porque tengo 17 años de servicio, entonces los más viejos no cobramos tanto, cobramos menos. Los más nuevos cobramos. Vos sos jovencita, ¿cómo viejo? Pero ya estoy grande. En el sistema bueno, ya pasó mucho tiempo. Yo tengo tiempo. Una pregunta. Nos desgasta el sistema. ¿Qué pasó pregunta? Con Baradel? Que en una publicación del Facebook vimos la foto de Baradel en un avión, en primera clase, en esos asientos anchos que tiene la primera clase de aerolínea, o de no sé qué empresa era, y encima durmiendo el pobre Baradel, cansado de tanta lucha. Y alguien se burlaba de él, pero dentro en el Facebook salió alguien a defenderlo. Así, diciendo peleándome que a mí. No tiene importancia esa, no es lo importante el hecho de que viaje en primera o de que esté durmiendo. Sino a mí que, la verdad no me importa ninguna de las dos cosas. Claro. Bueno, ¿qué pasó con él? Iba para Salta a apoyar a la burocracia sindical para que cerraran el acuerdo con lo que dice, pero además cuando llegó a Salta se encontró con la ciudad empapelada con carteles, digamos, de presentación. Su foto con un letrero gigante, yo soy Roberto Baradel que acabo de traicionar a los docentes de la provincia de Buenos Aires. Impresionante. Onda, vengo a traicionarlos a ustedes también salteños. Esa era la idea. ¿Y que ya regresó o se quedó ahí? No, la verdad que no sé la vida de Baradel. Igual a mí lo que me parece es que con esa jugada se está como haciendo camino a nivel nacional. Él es el dirigente provincial de SUTEBA. Que se está encaminando a la dirección nacional. Y él es el dirigente. Porque no hay quién está ahora, la mujer. Sí, la señora Estela Maldonado. Sí, Estela Maldonado. Ya tiene. Sí. Arrugas, yo no sé. Qué sé yo. No claro, sé igual cómo. Está muy bien que quieran seguir los jubilados. ¿Es jubilada ya? Sí, claro, sí, yo creo que sí. Sí, sí. Está muy bien que los jubilados quieran seguir. De hecho, nosotros en la Bordó tenemos varios docentes jubilados y aún activos militantes. Eso está muy bien, sí. Ah. Pero me parece a mí, más allá de lo que pasa en CETERA, que no sé muy bien la interna de CETERA, pero me parece a mí que, si no, ¿a qué iría el dirigente sindical de la provincia de Buenos Aires? ¿A qué? ¿A mediar qué cosa con quién en la provincia de Salta? Claro, es raro. O sea que ya... se está y claro, se quiere visibilizar y preparar para la próxima elección de CETERA, que falta un montón nacional. Igual, faltan 4 años. Se modificaron los estatutos internos del SUTEBA y de la CETERA y las elecciones cada vez son más largas, entonces la burocracia cada vez tarda, está más tiempo en el poder, a pesar de que ellos digan todo lo contrario, las elecciones cada vez son más burocráticas, cada vez hay más violencia el día de las elecciones, aunque ellos se crean que a mostrarse como mansos corderitos, hay afano de urnas, hay patoterismo, hay un montón de cosas que siempre increíble. Las vemos en la UOCRA, en la UTA, increíble y eso, qué sé yo, en todos esos en los camioneros que gritan vamos a matar uno, dos, tres, no importa. Bueno, en los docentes no hay tal grado de agresividad, ni es tan obvio a veces, pero sí hay. De hecho, hay 2 seccionales que fueron ganadas por la oposición y, en definitiva, está gobernando la Celeste porque por fraude. Así que, y el Ministerio de Trabajo obviamente no nos da la razón a nosotros. Le da la razón a la burocracia sindical entronizada en la Celeste, ¿no? Que, por supuesto, apoya a rajatabla a Cristina, y bueno, ahora están apoyando a Scioli. A veces se hacen los que, ay, Scioli, le gritan, no sé qué, qué sé yo, pero en realidad, si Scioli apunta a ser el próximo presidente de la Argentina, ellos van a apuntar a eso. Yo lo que digo es que si cada uno de los que participa de la Celeste, de la Verde, la Bordó, de la que sea, quiere ser del partido político que sea, no hay ningún problema. Pero lo que yo pienso es que el sindicato en sí no tiene que apoyar a nadie, ni al que está en el gobierno ni al que quiere llegar al gobierno. Me parece que un grupo de trabajadores organizados tiene que apuntar por lograr mejores condiciones laborales, mejores condiciones de vida para cada uno de los trabajadores, ¿no? Esas cosas que reivindicamos cada primero de mayo y que enunciamos tantas cosas de nuestra historia y de la historia internacional como trabajadores por las cuales lucharon nuestros antepasados y lamentablemente seguimos luchando como si fuera 1887, ¿no? En muchas situación. Esto que usted dijo hoy cuando pasábamos a Mundo Bullicio, que parecía una broma y que sin embargo es una realidad. Un país del mundo ha decretado que los trabajadores trabajen 6 horas por día. Es maravilloso. Aunque, claro, que es la lucha que viene, pero quién sabe cuándo se va a lograr. Nosotros como trabajadores de la educación también creemos que tenemos que trabajar 6 horas por día. Por supuesto, sí. Tenemos que estar frente al aula 4 horas y las otras 2 horas tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer después en nuestra casa, porque después hasta la presidenta dice estos que laburan 4 horas y tienen 3 meses de vacaciones. Mira, Cristina, no trabajamos ni 4 horas ni tenemos 3 meses de vacaciones. Todos los días cuando uno llega a la casa tiene que corregir, tiene que planificar. No solo planificar, hay que hacer una planificación de lo que se va a dar todo el año, sino de lo que se va a dar mañana. Tengo que ir a sacar fotocopia, tengo que ir a comprar mapa, tengo que pensar si en esa escuela tienen libro, no tienen libro, si compro la fotocopia, si me la pagan, no me la pagan. Hay un montón de situaciones. Además de estar pensando si se me cae el techo en la cabeza o no se me cae el techo en la cabeza. Después de eso vamos a hablar de del informe sobre la estructura, la infraestructura escolar en Moreno. Sí. Bueno, vamos a un tema musical y pegamos la pausa, la tanda de la radio. Ya estamos en el horario. -5, así que ya bueno. Está. Vamos a ver. Dame

Por eso lo traje a colación. Roger Waters se dirigió a los Rolling Stones en una nota al manager o al dirigente comercial de los Rolling Stones y a los Rolling Stones, diciéndole, pidiéndole que no toquen en Israel. Creo que tenían los Rolling Stones un plan de tocar, una gira y un plan de tocar en Israel el mes que viene, creo, o dentro de 2 meses. Y Roger Waters le pide directamente que no toque en Israel, que tocar en Israel es equivalente a haber tocado en Sudáfrica, en la época del apartheid. Uh-huh. Por lo tanto les pide que no vayan a tocar. Que si bien él no se declara totalmente partidario de los palestinos, pero que no tiene una idea precisa, pero que no está a favor tampoco del gobierno israelí que bombardea y ocupa zonas en donde viven los palestinos. Y que además pertenece a una agrupación que están a favor de los civiles palestinos, digamos, no de la guerra, sino claro, de la finalización de la guerra, que se cumplan las resoluciones de la ONU, además, y que bueno, que cesen sobre todo los bombardeos de Israel. Claro, pero esta posición de Roger Waters me llamó la atención, no se publicó en los diarios, no los vi, no está en ningún diario, lo vi, lo tuve que rastrear porque sí apareció una información en Telam. Entonces, de Telam lo tomé, no pude abrir Telam todo completo, empecé a buscar en los distintos diarios y aparecieron sí en los diarios españoles. Sí, en El País era. Y de ahí lo publicamos. Bueno, esta es una noticia que me impactó. Inclusive estaba transcripta la carta en inglés y después ya había una traducción, así que era literal. No es que comentaban lo que dijo Roger Waters, sino que estaba puesta la carta. Exactamente. La otra cosa que me anoté, se publicó en Rebelión un artículo de Noam Chomsky. Noam Chomsky es un filósofo, lingüista, teórico, gran teórico de la lingüística, y que también hace análisis políticos es muy crítico de la posición política de los gobiernos de derecha en los Estados Unidos. Por lo general, Noam Chomsky siempre está a favor de los pueblos que luchan, y por eso ahora publicó un artículo pequeño en donde se define contra las sanciones que hizo o que hace los Estados Unidos a Rusia y compara, digamos, qué sanciones debería recibir el gobierno de los Estados Unidos por la ocupación de Guantánamo. Guantánamo, si ustedes saben, es un lugar que está dentro de Cuba, que pertenece a Cuba, y que fue tomado por el ejército norteamericano, y ahora hay una cárcel muy famosa en ese lugar, que Obama prometió cerrarla, nunca la cerró. Hay presos, una gran cantidad de presos. Sí, de Irak y de Afganistán, sobre todo. Exactamente. Bueno, Noam Chomsky comparó las sanciones a Rusia con la falta de sanciones a los Estados Unidos por la ocupación de Guantánamo. Además, estaba leyendo el tema de Puerto Rico, ¿no? Es un tema que siempre me impresiona porque es increíble cómo todavía logran mantener, después de tantos años y de tantas cosas que han hecho los puertorriqueños, aclaremos, Puerto Rico es un estado asociado. Ese es el estatus legal, digamos, estado asociado, pero es una colonia. El presidente de Puerto Rico es Barack Obama, tiene un gobernador la isla, que ahora es elegido por los puertorriqueños, pero hasta 1949 era elegido a dedo por el presidente de los Estados Unidos. Durante muchísimos años era norteamericano. Después de algunas rebeliones independentistas, lograron que el gobernador de la isla fuera puertorriqueño, o sea, nacido allí. Bueno, después lograron que se pudiera votar entre los puertorriqueños, pero el presidente de los Estados Unidos sigue siendo Barack Obama. Y estaba leyendo que uno de los actuales independentistas que aún está vivo, digamos, del nuevo, de lo que queda del movimiento independentista, está preso en los Estados Unidos desde hace 33 años. Es impresionante. Y también hay una condena internacional a los Estados Unidos para que ese hombre sea liberado y, bueno, y no pasa nada. Entonces, esto que decía Vladimir de Guantánamo, que también tiene la condena internacional y hay millones de denuncias en contra de los Estados Unidos por las cosas que pasan en Guantánamo, ¿no? El tema de las torturas, el tema de morir de frío, el tema de morir de calor, el tema de que la mayoría de los que están presos en Guantánamo pertenecen a la religión islámica y con todo lo que eso significa y todo lo que tiene de pesado para los islámicos mantener sus preceptos, no les permiten el tema de los rezos y un montón de cuestiones que tienen que ver con su religión. Bueno, esas cosas son denunciadas en la ONU y sin embargo no pasa nada. Y como decía Vladimir, ese fue el punto fundamental, el levantamiento del bloqueo y el cierre de la cárcel de Guantánamo, de la plataforma de la primera campaña de Barack Obama para presidente, ¿no? Así que es impresionante esas cosas que aún pasan en el mundo y que los Estados Unidos siguen siendo como el policía, ¿no? El gendarme del mundo. Así es. El otro de los temas, no sé si vamos ya directamente al tema, el tema más importante para mí, digamos que tendríamos que tratarlo en profundidad, pero no tengo mucha información todavía al respecto, porque se publicó anoche, hoy, digamos, apareció en la prensa, creo que se van a publicar porque la noticia es muy importante, que es que el gobierno de Suecia dictaminó el establecimiento de las 6 horas de trabajo diarias para todos los trabajadores de Suecia. Yo hasta dudé de la información, escribí a un amigo que vive en Suecia porque quiero saber si es cierto, si es verdad. La información viene, se publicó también en un periódico español, como realmente así, como noticia real. Y me llamó la atención que estas 6 horas de trabajo, primero se produce después de más de 100 años de la lucha por las 8 horas de los mártires, digamos que digamos festejamos el 1 de mayo precisamente por eso, y ahora se llegó a las 6 horas. No festejamos. Sí, bueno, sí. conmemoramos. Exacto. Se llegó a las 6 horas, pero no producto de la lucha de clases. O sea, me hizo acordar de la época del esclavismo. A pesar de que hubieron muchas rebeliones de esclavos, entre ellos la famosa de Espartaco, o la de los de Haití, o sea, que tuvieron enfrentamientos en forma de ejército directamente, contra los franceses y contra los romanos, esas batallas se perdieron. O sea que la esclavitud, que desapareció después de 1000 años seguramente, o más de 1000 años, no es que desapareció la esclavitud porque triunfó el ejército o la población de los partidarios del feudalismo para liberar a los esclavos. No. En realidad se liberó a los esclavos porque el sistema productivo en ese entonces, que era el feudalismo, necesitaba de la mano de obra libre para que trabajen y produzcan en sus tierras, y siendo libres iban a producir más que siendo esclavos. Además, siendo esclavos, los tenían que mantener. Los esclavos eran mantenidos por sus dueños. Si bien trabajaban y producían, pero una parte del costo lo tenían que destinar a la mantención de los esclavos. Y con el feudalismo, no tienen que hacer eso. Con el feudalismo, los esclavos están obligados a trabajar y a mantenerse por sí mismos, a trabajar la tierra, entregarle al dueño de la tierra una parte y el resto utilizarlo para su propia, para su propio mantenimiento. O sea que la liberación de la esclavitud se produjo por necesidades lógicas del sistema. Entonces eso me hizo acordar anoche, o hoy, cuando leía esto, de que un gobierno conservador, porque ni siquiera es el gobierno socialdemócrata de Suecia, es el gobierno de la derecha, digamos, que está en Suecia, toma esa decisión. ¿Por qué? Porque seguramente la inteligente burguesía sueca, los dueños del poder en Suecia, vieron que con 6 horas van a aumentar la producción, o sea que va a aumentar la productividad del obrero sueco. Y no bajaron, o sea que tomaron esa decisión sin bajar los salarios, obviamente. Bueno, ese hecho me pareció lo más importante que de las noticias internacionales, de las noticias buenas, digamos. Hay malas, también importantes, como el tema de Ucrania, que podemos hablar después. Pero esta noticia me parece que tiene que ser analizada, tenemos que difundirla, tenemos que hacer que nuestros sindicatos, los sindicatos argentinos, tomen como reivindicación y la lucha por las 6 horas de trabajo sea una de las exigencias de los obreros y de los sindicatos argentinos. Por eso me pareció importante esta noticia de hoy. Van a trabajar más felices y van a producir más. Esa es la teoría, ¿no? Exactamente. De los burgueses. Exactamente, sí. Impresionante. Bueno, me parece que estamos, como decía Javier, de Mundo Bullicio cuando empezamos, me parece que estamos a años luz de estas cosas, ¿no? Bueno, teníamos que comenzar a difundirla para que estemos más cerca de eso, ¿eh? Claro. Para que la gente se encarne en la gente y que no parezca una utopía. Hay lugares donde ya existen. Claro, lo que pasa es que me parece que además hay una economía general que está en una condición absolutamente diferente a la nuestra, la de Suecia. Claro, acá la gente quiere trabajar más, quiere trabajar 12 horas en vez de 6, 12 horas. Todos los remiseros, taxistas ya trabajan 12 horas. Alguna gente en los supermercados también trabajan bastante. Pero la gente no quiere trabajar más. La gente quiere ganar un poco más porque el básico no alcanza. Claro, no es que quieren trabajar más. Trabajan más porque no alcanza la plata. Esa es la cuestión. Claro. Fíjese ahora que está el problema con las automotrices, que ya están suspendiendo, ya están despidiendo, pero... Ah, porque disminuyó la venta. Claro, exactamente. Pero lo que nunca se tiene en cuenta, lo que nunca considera la burguesía, es justamente las grandes ganancias que han tenido durante estos 5 últimos años, donde se ha vendido una cantidad de autos impresionante, tanto 0 kilómetros como el movimiento de los autos usados, y que siempre las ganancias van a parar al mismo lugar, y que las ganancias han sido millonarias. De un día para el otro, los autos aumentaron 20.000 o 30.000 pesos y eso, ¿quién lo absorbe? Lo absorbe el que compra el auto a consecuencia de que si no aumentó el precio al que ese auto salió de la fábrica. Ese auto ya salió de la fábrica y ya costó los 5 pesos o los 50.000 pesos que costaba cuando salió de la fábrica hace un año. Entonces, ¿por qué se amortiza la... O sea, no dejar de ganar, sino la baja, que bajaba un poquitito la ganancia con una suba descomunal. Entonces, así claro, es. ¿Cómo no va a bajar la venta de autos si aumentaron 30.000 pesos los Exactamente. Autos? Exactamente, esa es la causa. Es impresionante. Bueno, vamos a un tema musical. Vamos. Escuchamos a La Zurda con Tafí del Valle. Callejuelas sin fin, casas de barro y paja, caballos que relinchan y horneros que cantan, perro que ladra a un hombre, que recién llega en chata, que carga su equipaje y que se va pa' las casas. La escuelita cerró, ya están de vacaciones. No ha quedado ningún niño, pero sí sus corazones. Hombres están hachando, un árbol monte adentro. Ya se les hizo la hora porque les llega el invierno. Viento del norte sopla en las calles, bailan felices en Tafí del Valle. Viento del norte sopla en las calles, bailan felices en Tafí del Valle. Que brilla el sol y el pueblo está contento. Desprende el viento el perfume que dejan las flores del cerro. Y así es que brilla el sol y el pueblo está contento. Ahí se levanta un viento que da el suspiro a este cerro. ¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman. Continuamos en el observatorio. Bueno, me toca a mí. ¿Qué tema? Bueno, hay dos temas de Moreno muy importantes y que uno de ellos estuvo en las noticias nacionales durante varios días. Como todo, es dejado de lado, pero el problema sigue. Pero otro que ni siquiera apareció en las noticias nacionales y que ya en realidad hace un par de semanas que está ocurriendo en Moreno. Bueno, en Moreno se da un fenómeno muy particular, podemos decir, ¿no? El tema de la toma de tierras. Hay mucha gente que viene de distintos lugares, de otros distritos de acá del conurbano bonaerense, no sé por qué cuestiones son desalojados, y hay una transacción ilegal muy turbia con punteros políticos detrás de esto de la toma de tierras, ¿no? Pero después sale lo peor de nosotros en muchas situaciones, porque resulta ser que muchos de estos nuevos vecinos que están tomando tierras en Moreno son paraguayos y en ocasiones bolivianos, ¿no? Y después, cuando se arman los desalojos y se arman disturbios y qué sé yo, los argentinos, entre comillas, empiezan con toda esta cosa tan racista y tan espantosa que les sale del fondo del alma, parece, ¿no? Y que pareciera que la gente no puede evitar. Bueno, quiero contar que hubo un par de situaciones. Una hace aproximadamente como decía un mes. Todos tenemos un enano fascista dentro. Un enano fascista, ¿sí? exactamente. Aparte, cosas tremendas. Hace un mes aproximadamente hubo un desalojo en Bongiovanni. Igual quiero decir que no es que le tomaron la casa a alguien, ni el único terreno que tenía para construir su casita un noble trabajador argentino. No, no, son tierras desocupadas que algunas tienen dueño, otras no, pero que las que tienen dueño no hace nada el dueño, pero hace siglos que las tiene y no hace nada. En el caso de Bongiovanni, por ejemplo, el desalojo fue absolutamente violento. Inclusive hubo denuncias de los vecinos que tenían como un pequeño mástil o una cosa así, calculo yo, un palo con dos banderas. Una de ellas argentina, la otra paraguaya. A la bandera paraguaya los policías la escupieron y la pisotearon. Bueno, por supuesto que todo el desalojo fue al grito de paraguayos de mierda, váyanse a su país, ¿no? Por parte de los vecinos, entre comillas, argentinos, alentando a que estos se vayan, muchos de los vecinos argentinos habían tomado esas tierras en las que ahora pareciera que son antiguos pobladores, pero que capaz llevan 2 años en el asentamiento, ¿no? Y por otro lado, lo que se ve es también un absoluto desprecio por parte de las fuerzas de seguridad de esta gente que de manera tan humilde vive, ¿no? Como decíamos antes, de la gente que vive a las orillas de los arroyos, las catonas o los perros. Gente absolutamente humilde que construye sus casas con las maderas o con los cartones o con las chapas que pueden encontrar o que pueden comprar. Viven en condiciones infrahumanas, podríamos decirlo, y incluso al momento del desalojo le rompen lo poco que tienen y además los maltratan, les pegan. Me parece a mí que toda esta movida que pareciera por lo alto que el kirchnerismo quiere plantear con todo esto de acercar las Fuerzas Armadas o de abrir escuelas descentralizadas de policía o qué sé yo, no sé, como que quieren hacer un antes y un después de la dictadura militar, no funciona. De ninguna manera funciona. Porque cuando vemos el cotidiano enfrentarnos con la policía o con las fuerzas de seguridad, la respuesta es la represión, la humillación y el racismo, sin ninguna esto duda. ¿Esto se publicó en algún lugar? Yo no lo leí. ¿Usted no lo leyó? Te soy sincero, yo leo la prensa nacional, sí, ya lo leo también internet, pero esta información no la conocía. Bueno, no, circuló en las redes alternativas y además el programa Recorte Informativo, que todas las mañanas de lunes a viernes va por esta radio de 9 a 11 con Rubén Bustamante y Cintia Medina, ellos se encargaron de esa situación y de la otra situación que voy a relatar a continuación. Y además les agradezco tanto a Cintia como a Rubén porque algunos audios que vamos a pasar ahora de lo que sucedió en Cuartel Quinto los tomaron ellos. Cintia hizo las entrevistas y nos pasó los audios para que nosotros podamos escuchar. Esto ocurrió en Cuartel Quinto. Esto que relaté hasta ahora es lo que ocurrió en Bongiovanni, cerca de su casa, pasando, sí. Digamos, cruzando la Gaona. Cruzando, ¿no? La Gaona, sí conozco la zona. Bueno, y después ocurrió una situación bastante parecida en Cuartel Quinto, pero estamos llegando a la media hora, así que ya. Vamos a, sí, señor. Bueno. Vamos a ir a la tanda y después seguimos con este tema. Muy bien. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno,

más que agradecido que las tierras tienen una utilidad social, ¿no? Porque el tipo le debe mucha guita al municipio. O sea que no es, digamos, un amigo o uno que aporta guita a la campaña. Sin embargo, también había un asentamiento allí, también de manera muy precaria, y los vecinos fueron desalojados también con la fuerza pública, ¿no? Tanto la policía como la gendarmería, que entraron y rompieron todo con los móviles, rompían las casillas. En algunos casos inclusive les decían, te llevo la casilla, la cargamos en un camión, ¿dónde querés que te la lleve? Y cuando la gente decía, bueno, llévamela a tal lugar o tal otro, las tiraban las chapas y las maderas al medio de la ruta. Había, por supuesto, muchísimos niños en el lugar y... ¿Estuvo la gendarmería? Sí, vino la gendarmería y la policía. Sí. La policía de la provincia y la gendarmería. Nacional. O sea que reciben una orden nacional. Claro, ¿de dónde viene la orden nacional? Increíble, porque además... Lo que también debería venir de la mano de eso, si en todo caso fuera absolutamente necesario el desalojo, por vaya a saber qué cuestiones, no viene de la mano una orden nacional que diga que se deben garantizar los derechos de los niños. Hay una excelente ley de promoción y protección de los derechos de los niños y niñas y adolescentes que no se llevó adelante, que no se garantizó los derechos de esos nenes, que quedaron todos sentados en la ruta y llorando. Después del desalojo, inclusive hubo un enfrentamiento entre los desalojados, digamos, y los vecinos que manifestaban antigüedad en la zona, ¿no? Los primeros vecinos o los vecinos... Los primeros ocupantes. Claro, claro. Es una cuestión absolutamente loca, ¿no? Porque los que viven enfrente o los que vienen a quejarse de esta situación... también esta situación de los paraguayos, como lo llaman directamente, es muy angustiante, porque a los dos les faltan cosas, los dos tienen carencia. Sí. A muchos de los que hablaban, bueno, evidentemente son paraguayos, y además dicen, yo soy de Paraguay, pero además hay otro tema subyacente. No sé por qué cree la gente que los paraguayos vienen acá porque a quitarnos la tierra, a quitarnos el trabajo, a robarnos los puestos en las escuelas muchas veces, ¿no? Y no pueden ver qué es lo que está pasando en Paraguay, que tantas miles de personas se van de su país y vienen acá. ¿A qué? A la miseria vienen más absoluta. Vienen para vengarse de la Triple Alianza. No sé, pero es tremendo lo que está sucediendo y que no puede verse esto. En uno de los programas, Rubén Bustamante habló con Jorge Rulli, de Estudios Rurales, y Rulli decía que una de las cosas que está pasando en el campo paraguayo es el tema de la plantación de soja, y de la fumigación, y que está afectando directamente a las familias porque las familias no están, o sea, como que los asentamientos están muy cerca de los campos donde se siembra soja en el Paraguay. Entonces son afectados directamente por la fumigación. Entonces esta es una de las causas. Y hablando de Paraguay y de los paraguayos, posiblemente tenga que ver la UNASUR después con todas estas cosas. Y hoy leí como chimento de un artículo sobre UNASUR que uno de los candidatos a ser el futuro secretario general de UNASUR sea el expresidente paraguayo Nicanor Duarte Frutos, increíble, con lo cual dejaría de ser presidente el venezolano Ali y pasaría a un expresidente de Paraguay que es anterior a Lugo, digamos, y que actualmente es embajador en Argentina. O sea que ahí, no sé si eso está pensado para como se está tejiendo algo para que Paraguay integre el UNASUR y no integre el, como prometió su gobierno y su ministro de Relaciones Exteriores, integrar la Alianza Pacífico, en realidad, y salir de UNASUR, y salir incluso de Mercosur. Esas cosas se discuten en Paraguay ahora, con este gobierno del Partido Colorado, digamos. Pero bueno, es cierto todo eso, lo de las hojas, lo de los campesinos que salen. Si bien ahora hay menos gente, hay menos paraguayos que vienen acá, porque la moneda argentina, con la desvalorización de la moneda, no les conviene a los paraguayos trabajar acá porque no pueden enviar fondos a su país. Por eso vienen con toda la familia. Por eso vienen con toda la familia. Para no enviar nada, ya, claro. Porque no pueden hacer. Ah, claro, porque perfecto. ese era el proceso que se daba en los 90. Claro, paraguayos y claro, bolivianos, sí, venían solos, sus familias quedaban allá y mandaban guita. Y después de un tiempo esperaban volver, claro, a su país. Muchos volvieron, inclusive. Claro, sí, ese sí, proceso se da más en Bolivia. Me parece, claro, que Bolivia ha logrado una mejor posición económica, los sectores más menos privilegiados, sí, ¿no? Con Evo, y más sí, desposeídos y más desposeídos con Evo, y muchos bolivianos han vuelto a su país. Pero me parece que se está dando todo lo contrario con respecto a Paraguay. Bueno, tenemos dos audios cortitos que nos pasaron, sí, en recorte informativo y los vamos a escuchar. Muchas gracias a Bustamante por eso. Me agarraron del pelo y a mí me robaron el celular de la policía, me robó el celular acá y allá no me quisieron devolver. Vos me decías que les sacaron las cosas. ¿Sí? Ayer nos decían algunos compañeros que se habían llevado herramientas, que se, sí, llevaban cables. Los policías llevaron todo eso. Ellos llevaron y, no sé, para vender de vuelta, pues eso es lo que hacen. En vez de ellos tratar de agarrar delincuentes, ellos son delincuentes porque ellos te roban acá. No puede ser. ¿Hubo alguna asistencia para los chicos? Porque había muchos niños. ¿Alguien de la municipalidad, de asistentes sociales, algo? No, no había nada. Ni ambulancia, ni nada. Aparte hubo mucho accidente con los chicos ahí. A la máquina no le importó nada. A las policías le hacía señas para que tire la casilla, tiraban. Si había criatura adentro, no le importaban a nadie. Ayer estaban diciendo algunos medios que a personas heridas las llevaron a una salita de acá de Cuartel Quinto. ¿Esto es cierto? ¿Ustedes saben algo? No, no es cierto, porque hasta las 5 no me abren ahí. No, a ninguno lo llevo ahí. ¿Qué es lo que ustedes están necesitando hoy? ¿Qué es lo que necesitan? Por un lugar para vivir. Un lugar para vivir es lo que más necesitamos. Y no puede ser, porque acá la criatura que se quebró el brazo, 20 días tiene. Y le llevaron en Moreno, en el hospital de Moreno. No fueron capaces de ponerle un yeso en el brazo que se quebró. Le dijeron, tenés que sacar turno en pediatría. Y eso no puede ser, porque emergencia es emergencia y tienen que atender sí o sí. ¿No se van hasta que venga alguien acá? ¿Esta es la decisión que han tomado? Sí, estamos esperando al intendente que venga. Y vamos a cortar hasta la mañana si es necesario, pero que venga alguien que nos dé la respuesta de algo. La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca. Hoy fui a Capital y bueno, me dieron la noticia que tenemos que cortar la ruta y hasta que no se levante, no llegue alguien del municipio, no levantamos el corte, porque ese es el orden que le dieron allá en Capital a nosotros. Y necesitamos la gente, toda la gente de Federación de Tierra también que baje, tiene que bajar sí o sí, ellos dijeron que van a bajar, así que tenemos que pedir la gente esa también que va a bajar. Es la Federación de Tierra y Vivienda. Sí. ¿Quién te atendió ahí? Vos acá agarró y la policía. No te acordás. No me acuerdo el nombre del doctor. Pero te atendió una persona y ahí te explicó que corten la calle hasta que el intendente venga. Sí, sí, exactamente. Todo eso lo dijeron. Y bueno, estamos acá, como lo está viendo. Y hasta que no venga alguien, no se va a levantar el corte, porque yo soy el que estoy haciendo todo. Y aparte, la gente de acá, la gente esta que corre acá, lo está insultando de allá de afuera, y bueno, eso es mejor para nosotros. Nosotros menos por eso no vamos a levantar el corte. ¿Alguien, algún funcionario Cuartel Quinto, concejal, alguien de alguna institución se acercó para hablar con ustedes? Mira, yo lo que estaba viviendo acá hace 5 meses, no vi ni una triste camioneta ni del municipio, de nada, ¿para qué te voy a decir? De nada. Y yo lo que quiero es que vengan, urgente. Quiero que vengan urgente y bueno, si no se levanta el corte. ¿Vos tenés familia? Sí, tengo una familia y estoy en la calle y no tengo a dónde ir, así que por eso no se va a levantar el corte tampoco. Y hay, no solamente yo, hay millones de familias que están en la calle. Y viste lo que pasó con el tema ayer del desalojo, la nena de un muchacho le rompieron el brazo y eso no es de una autoridad. Yo pienso, para hacer un desalojo tiene que venir sí o sí a partir de las 8 de la mañana. Tiene que avisar a toda la gente, mostrar el papel de desalojo, todo. Y después tiene que entrar recién, cuando la gente empiece a sacar las cosas. No, estos vinieron a las patadas limpias. Agarraron, insultaron directamente. Sí, bueno, me impresionó el testimonio, los dos testimonios. Es cierto, es un problema complejo, difícil de resolver. Toca, si es que es cierto que son paraguayos, toca a los dos países. Es un tema que se tiene que tratar seguramente no solo en la municipalidad, sino en las cancillerías. Un tema de claro, difícil solución. Yo pensaba eso. Esto que los dos testimonios son del día miércoles 16 de abril, que es el día que los desalojados, digamos, cortan la ruta 24, para lograr visibilizar el conflicto. Lo que estaban diciendo es que venga el intendente. Bueno, sabemos que ese mismo día el intendente viajó dejando una licencia, una nota en el Consejo Deliberante, donde manifestaba que por una cuestión personal, que se casaba un pariente en el exterior, tenía que viajar por una semana. Así que el intendente no estuvo en este momento tan complejo, ¿no? Además de no estar, que bueno, también podemos pensar, es legítimo también que el intendente puede pedir una licencia. Igualmente ahí quedan otras autoridades que tienen que tomar cartas en el asunto y bueno, no lo han hecho. Además, como dice usted, no puedo entender cómo, sabiendo que hay personas involucradas de otro país, representantes de ese país, en nuestro claro. país, no se acerquen al lugar. Lo que pasa que exactamente. Los cónsules, sí. Lo que pasa que es como dice usted, no tiene visibilidad porque usted no lo vio en ningún medio nacional. En ningún medio. Pero estas cosas ocurrieron, absolutamente ocurrieron. Y muchos compañeros de organizaciones sociales son los que se acercaron con nada, solamente con la solidaridad, a acompañar a esta gente. Bueno, ese es uno de los dos temas que queríamos hablar con respecto a lo local. Y el otro sí tuvo visibilidad en todos los medios nacionales, distintos tipos también de... Es un tema complejo. Un tema muy complejo, con distintas opiniones, podemos decir, el tema de... la niña de 13 años que fue violada por su padrastro y está embarazada y se acercó el fin de semana pasado al hospital de Moreno para que le practicaran el aborto no punible. En realidad, aparentemente ya entró con un aborto natural en curso y tenían que observar, tener en observación que ese aborto llegara a término. Bueno, pero lo que hicieron fue interrumpir eso por la cuestión de que manifiestan en el hospital de Moreno por la salud de la niña, ¿no? Como que están defendiendo la integridad de la niña, la vida. Pero una vez iniciado un aborto, ¿se puede interrumpir eso? ¿Se puede interrumpir y retrotraer a todo? O sea, no empezó el aborto entonces. Sí, porque vio cuando muchas veces tienen hemorragia las mujeres. Muchas veces tienen hemorragia, pérdida de sangre. Sí, sí. Y en eso ocasiones, es ya un principio eso, de aborto. Claro, es un principio sí. de aborto. Cuando una persona quiere sostener el embarazo, lo que tiene que hacer es reposo y se le hacen una serie de intervenciones, se le dan unos medicamentos, se le pone suero, qué sé yo, se hacen una serie de cosas para tratar de que el embarazo siga su curso. ¿Se entiende? Ahora, si usted lo que quiere es que el aborto siga su curso, no tiene que dar esa medicación para retener el feto. ¿Se entiende? Entonces, en el hospital de Moreno lo que hicieron fue eso, darle la medicación para que retenga. ¿Sí? Y, bueno, después empezaron con toda esta cuestión legal, ¿no? Como se llama con esto de la objeción de conciencia. Como era fin de semana, no estaba el director, estaba la directora adjunta. Una mujer que a veces uno cree que las mujeres tenemos naturalmente una sensibilidad diferente. Yo pienso eso siempre, no, sí. olvídese. No, las que creen, me parece que esto es así, la derecha y la izquierda es para los hombres y para las mujeres. Hay un montón de mujeres que pueden llegar a ser verdugos de otras mujeres que están en una situación tan vulnerable como la de esta niña y su madre, ¿no? Porque es su madre la que lleva a esta niña y la que toma la determinación hay una denuncia en una comisaría, está el tema este de la interrupción del aborto, por una ley, por además está el la Corte Suprema de Justicia, que también ha hecho una serie de informes y de cuestiones frente a otros hechos que han ocurrido, donde antes los directores de los hospitales, para lavarse las manos, como que le pedían permiso a la justicia, y con este trámite, que sabemos que la justicia siempre es lenta, tardaban un montón de tiempo, ¿no? Pero bueno, la Corte Suprema dijo que ya no hacía falta pedirle permiso a nadie. Y esto de ser objetores de conciencia, como que su conciencia o su religiosidad... No. Eso les... me llamó la atención a mí, que los médicos, casi todos los médicos del hospital plantearan eso, y la directora también planteara eso. Bueno, esto es otra gansada suya. Esto, ¿usted cree que los de ciencia son todos ateos? Ellos se erigen en dioses, sí, para dictaminar quién puede tener hijo y quién no. Claro. Es increíble, me llama la atención la importancia que se dan. Pero entonces pensé que no son ellos solos. O sea, cuando me di cuenta que el Hospital de Moreno depende de la provincia de Buenos, claro, Aires, quiere decir que el Hospital de Moreno depende de un funcionario que es el ministro de Salud del gobierno de Scioli, y el ministro de Salud, estoy seguro que tampoco tiene que haber tomado era una decisión solo, sino que lo consultó con su gobernador, con Scioli. Como sabemos la posición que tiene Scioli en todo este tema, que es totalmente una posición de derecha, digamos, antiabortista, está enfrentado en ese sentido a muchos otros partidos o gente que está a favor del aborto. Estoy seguro que el ministro de Salud le tiene que haber ordenado a su hospital que no, digamos, que sean objetores de conciencia y que no realicen el aborto. Con lo cual estaban creando una situación política determinada y que les interesa eso, porque además de eso, en esta semana o en la otra semana se iba a presentar en el Congreso Nacional una ley para el aborto. Digamos que estaba bastante pensado ya entre varios bloques y se iba a discutir eso. Con este hecho político antiabortista, otra vez vuelven, traen el tema a la realidad política actual, digamos. Hoy sale publicada una opinión en el diario Clarín, escrita por dos médicos, José Belizán, que en es médico... En página 12. Sí, médico obstetra, investigador superior del CONICET, y Fernando Altave, que es médico obstetra, profesor adjunto de la Escuela de Salud Pública de la UBA, ambos pertenecientes al Instituto Efectividad Clínica y Sanitaria. Los médicos del Hospital Provincial Mariano y Luciano de la Vega, del Partido Bonaerense de Moreno, recomendaron no interrumpir el embarazo de una adolescente de 13 años violada, cuya madre había solicitado un aborto no punible. Ante esta situación, como investigadores del tema de la salud de la mujer y el embarazo, deseamos dar una opinión académica. En las justificaciones para no realizar un aborto inducido, la doctora Mariana Dunajevich, directora asociada del hospital, afirmó en declaraciones periodísticas que la inducción del aborto en estas condiciones aumenta significativamente el riesgo de una eliminación incompleta de la placenta y de una hemorragia postparto con riesgo de muerte y de histerectomía, es decir, de poner en riesgo su capacidad reproductiva a futuro. Las afirmaciones de la doctora Dujanevich adolecen de base científica. En primer lugar, al avanzar el embarazo en un adolescente, aumentan las posibilidades de complicaciones del mismo. Un estudio que realizamos sobre 854.377 nacimientos en América Latina y publicado en la Revista Americana de Obstetricia y Ginecología del año 2005, se mostró que las embarazadas de edades muy precoces tenían 4 veces más posibilidad de muerte en el embarazo comparado con el grupo de referencia, de edades de 20 a 24 años. Comparado con este grupo, las adolescentes mostraron una mayor posibilidad de tener un hijo de bajo peso, 1,62 kilos, de un nacimiento prematuro, no es un kilo, es el 1,62% debe ser, de un nacimiento prematuro, de mortalidad de su hijo, de tener una eclampsia, de anemia, de hemorragia posparto y de infección endometrial. Por lo tanto, estos hallazgos muestran que la prolongación del embarazo en estas niñas no garantiza una prevención de complicaciones serias, incluida la muerte. Similares hallazgos fueron encontrados en un estudio multinacional realizado por la División de Reproducción Humana de la Organización Mundial de la Salud y publicado en la Revista Británica de Obstetricia y Ginecología en el 2013. Este estudio muestra que las embarazadas adolescentes tienen mayor riesgo de padecer eclampsia, endometriosis puerperal, infecciones sistémicas, hijos de bajo peso y mayor mortalidad de sus hijos en comparación con la edad 20-24. En la publicación aludida se refiere a que los especialistas coincidieron en recomendar a la paciente y a su familia una cesárea programada. La cesárea no programada previene los riesgos antes mencionados y, por otro lado, el artículo que publicamos de la revista BIRT del año 2006 mostramos que la cesárea representa mayores riesgos que el parto normal relacionado a consecuencia en los futuros embarazos, como un aumento en 44 veces de la posibilidad de histerectomía y de 42 veces de rotura uterina y de 1,6 veces de tener una muerte fetal y una placenta previa en un próximo embarazo comparado a las mujeres que tuvieron un parto normal. Estos hallazgos muestran que la opción aconsejada a esta niña representa un riesgo aumentado para la capacidad reproductiva de la misma, en contradicción con lo afirmado por la doctora Dunajevich. Quizás el compendio más riguroso desde el punto de vista científico sobre el aborto inducido es el del Colegio de Obstetras del Reino Unido, que fue publicado en 2011, y acá da una dirección de internet para poder verlo. El mismo refiere que las mujeres deben ser informadas sobre el bajo riesgo que esta práctica implica, y una reciente revisión publicada en la revista Cochrane muestra que los métodos médicos consistentes en mifepristona más misoprostol tienen más del 90% de evacuación en 24 horas para abortos en el segundo trimestre. En síntesis, la evidencia existente muestra que se puede ofrecer un aborto inducido seguro a esta niña y con ello prevenir futuras complicaciones de continuar su embarazo. Bueno, esta es una opinión, digamos, científica. Dos estudiosos, médicos obstetras, profesores del CONICET y del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria demuestran que los médicos de Moreno mienten. Porque no podemos decir que los médicos no saben, ¿no? No, me parece claro que mienten y que tienen que ver con esto, con una posición ideológica, con una posición política y que además se quieren lavar las manos. Además, quiero decirle que el lunes a la tarde se le dio de alta a la criatura, a la chica de 13 años, así que no estaba en un riesgo tan terrible de muerte, ¿sí? ¿Por qué? Para lavarse las manos, definitivamente. La nena fue violada por su padrastro. Todo lo que esto implica es terrible para su futuro, no para solamente su hoy. Y si ella decide no tener un bebé, es absolutamente entendible esta situación y es entendida por la ley. Entonces no tenemos nada más que decir que debe cumplirse la ley. No hay mucho más para explicar, ¿no? Me parece fundamental. Bueno, hemos llegado al final del programa, aunque usted no lo crea, ahí dice cualquier cosa, pero son las 18 y 59 minutos. Ah, impresionante. Muy bien, me pareció perfecto, Andrea, tu participación. Bueno, muy gracias, buena. Si quiere vuelvo otro así día. Que, sí, desgraciadamente el próximo sábado no vamos a estar. No, pero ¿cómo desgraciadamente? Es la fiesta de cumpleaños de Paloma. Desgraciadamente para, no sé, para los oyentes que no van a escuchar semejante programa. El sábado que viene no podremos estar, pero sí estaremos en el otro sábado, seguro. Bueno, nos vemos el próximo sábado. Chao, Matías, muchas gracias por la operación.